Con motivo del 60º aniversario de que el gran generalísimo Kim Il-sung envió subsidios educacionales y becas a los hijos de coreanos residentes en Japón. Se lo agradecieron con cartas el Presidium Central de la Unión de Pedagogos, el de la Sociedad de Educación, el de la Asociación Científico-Técnica, el de la Asociación de Medicina, el de la Unión de Estudiantes Cursantes, la Biblioteca Hagu y las direcciones locales de la Asociación General, todos de coreanos en Japón, la Universidad Coreana y las escuelas coreanas a todos los niveles en el país insular. Los remitentes enfatizaron en sus misivas. Los funcionarios de la Chongyun e individuos coreanos tienen grabados en su corazón la emoción de aquel día de 60 años atrás cuando recibieron el primer subsidio educacional y estipendio para sus hijos, y el sentimiento de agradecimiento ilimitado a los grandes líderes y al estimado mariscal, muy idéntico a ellos, quienes continuaron prodigando esos favores cada año. En fiel acato al sublime propósito del máximo dirigente, quien proporciona toda clase de cariños y favores para el fortalecimiento y desarrollo de la educación nacional, al igual que los grandes generalísimos, mantendremos de modo invariable como tarea fundamental de la Chongyun la educación nacional. Deseamos de todo corazón salud al máximo dirigente Kim Jong-un, en bien de la felicidad perpetua de la Chongyun y los coreanos en Japón, y el mañana halagüeño de los jóvenes y niños compatriotas.